Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Aos domingos, a partir das 9 da noite, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, aos domingos, a partir das 9 da noite, na Antena Web. Todas as segundas-feiras, a Antena Web proporciona-lhe 15 minutos de pura cultura. Um programa rico de informação acerca do Brasil, em especial sobre o Rio de Janeiro. Sem dúvida, um programa a não perder. História e Geografia, na voz de Joaquim Cardoso, todas as segundas-feiras, das 8h15 às 8h30 da noite, na Antena Web. Iniciamos agora na Rádio Antena Web El Vuelo del Condor, com partida do México, viajando por todo o mundo através da música. El Vuelo del Condor, apresentação Francisco. Say I'd be there. waiting for. Hola a todos mis queridos oyentes, muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito, El Vuelo del Cóndor. Yo soy Francisco, el Cóndor de Latinoamérica, presentando su programa predilecto por solamente Antena Web. Y bueno, acabamos de comenzar el programa con esta linda canción de los Red Hot Chili Peppers llamada Bad Way. Esa canción es una canción que me gusta mucho porque primero va una tonada muy suave que me gusta con la guitarra y después va una tonada más rock and rollera así. Bueno, me aloco un poco, pero bueno, ya se acostumbrarán. Y pues ahora, ¿qué les parece si vamos con algo de mi elección favorita? La escuchamos. Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Sientas lo mismo. Dicen que este loco amor no tiene solución, que tu mundo y mi mundo no, que tu mundo y mi mundo no. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Queridos ovintes, tal como lo prometí, un hermoso día de suerte es hoy gracias a Alejandra Guzmán, que nos ha interpretado tan melodiosamente este tema titulado Un Día de Suerte. Este tema actualmente es el soundtrack de una telenovela llamada Una Familia con Suerte. Y bueno, todos tenemos suerte de tener una familia, ¿no lo creen? O bueno, casi todos. Pero bueno, yo sí quiero recordar que un día de suerte lo puede tener cualquiera, siempre y cuando no olviden encender la luz, porque el sol siempre sale para todos. Y pues bueno, de esto justamente trata esta canción. El día menos pensado, algo maravilloso puede sucedernos. Solo hay que tener bien abiertos los ojos para poder captarlo y aprovechar esa oportunidad que se nos ha dado. Y bueno, así como a mí me pasó un mes, un día de suerte, al conocer a un buen amigo, que supongo que me está escuchando, Carlos Bonaparte, quien me dio este día de suerte con esta oportunidad, la cual tengo hoy, de estar con todos ustedes al aire, hablándoles, y que me escuchen alrededor del mundo en este vuelo del cóndor. Carlos Bonaparte son mis alas para volar, porque si no me las hubiera dado, no estaría en este lugar. Miren, salió el verso sin esfuerzo. Vengo muy poético, ¿no? Pero bueno, hablando de poesía, vamos con una canción que sé que los inspirará. You know our love was meant to be. And I want you here with me from tonight until the end of time. You should know everywhere I go, always on my mind, in my heart, in my soul. Tema del grupo Chicago, Your Terror Inspiration. Bueno, en español significa tú eres mi inspiración. Y es un tema que me gusta mucho. Este tema ha aparecido en algunas películas de Estados Unidos, algunos films americanos. Jure Tere Inspiration. Ese tema, como ya lo dije, es muy bonito y me recuerda un poco a esa época de las películas como Karate Kid, Fiebre de Sábado por la Noche y otro tipo de films donde este tema ha sido tocado en algunos restaurantes o en escenas románticas de películas. Y es muy acorde a esto, porque yo pienso que la inspiración a que se refieren es el amor. Y pues bueno, hablando de eso, continuemos con más. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré. Esta canción que acabamos de escuchar ni siquiera necesita presentación, pero igual la voy a dar. Belanova es el intérprete de esta canción llamada Cada que pienso en ti. Muy bonito este tema. El grupo Belanova es un grupo de chicos de aquí, justamente de mi país, justamente del estado donde yo vivo, Jalisco. Están en este estado, el grupo Belanova, y la chica que escucharon cantando se llama Denise. Un lindo nombre una linda voz y un buen grupo, Belanova, uno de los mejores grupos de México. En una ocasión, hace 2 años, ellos abrieron el Super Bowl. No recuerdo exactamente qué número de Super Bowl, pero sí sé que hace 2 años. El año pasado, este año lo abrió el grupo Black Eyed Peas. Y el año pasado lo abrió el grupo Belanova, el Super Bowl. No recuerdo qué número, creo que el 40 y no sé qué, 40 y algo. Pero bueno, no soy muy fanático, ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Pero sí, esta canción se llama Cada Que. Y cada que me pongo feliz, pongo música como la que viene a continuación. ¿Qué tal esa canción? Una canción de la época retro de Deep Purple. Smoke on the Water. Humo en el agua. Esa canción me gusta mucho. No sé por qué. Quizás por la tonada. A pesar de que no sé lo que significa, ¿verdad? Pero bueno, como ya lo he dicho muchas veces, la música es el idioma universal. Y la melodía es el sentido que nos hace bailar. Y ahora, ¿qué les parece si hablando de bailar, les pongo un super éxito nuevo de uno de los mejores cantantes latinos, en especial del reggaetón, el Big Boss, Daddy Yankee? Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dale, no me suelte, llegó el tiempo de anteriormente, el Big Boss Daddy Yankee Records con este nuevo tema titulado Lo Bumba. ¿Qué les pareció? Este tema en lo personal se me hace excelente porque me recuerda a los comienzos del reggaetón con Daddy Yankee y La Gasolina y todos esos hermosos éxitos que hicieron al reggaetón lo que es hoy, un ritmo popular entre las masas. Y pues ya saben que aquí tendrán eso y más. Y bueno, como ya les dije, Lo Bumba es la canción de Daddy Yankee, de Big Boss. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con otro tema del sur de los Andes, de Perú, Altiplano? Vas a sufrir el desengaño, mentirosita, vas a sufrir el desengaño. Promesas rotas, hay que olvidar lo sucedido. Promesas rotas, hay que olvidar lo sucedido. Cambio el destino y cada quien por su camino. Cambio el destino y cada quien por su camino. Una por aquí, una por allá, amor siempre al lado. Huele el picaflor, va de flor en flor, canta una paloma. Una por aquí, una por allá, amor siempre al lado. Huele el picaflor, va de flor en flor, canta una paloma. Por mi lado, llora mi ausencia, no volverás ya por mi lado. Mentirosita, vas a sufrir el desengaño. Mentirosita, vas a sufrir el desengaño. Promesas rotas, hay que olvidar lo sucedido. Promesas rotas, hay que olvidar lo sucedido. El destino y cada quien por su camino. Cambio el destino y cada quien por su camino. Una por aquí, una por allá, amor siempre al lado. Vuela el picaflor, va de flor en flor, canta una paloma. Una por aquí, una por allá, amor siempre al lado. Vuela el picaflor, va de flor en flor, canta una paloma. ¡Qué hermosura de flauta toca este grupo llamado Altiplano! En este tema que acabamos de escuchar, titulado, ¿cómo creen que se llama? Pues, El Picaflor. ¡Qué bonita canción! Picaflor de Altiplano, El Picaflor. El picaflor es esa pequeña ave que en México conocemos como el colibrí. También en México, al picaflor le decimos chupamirto. ¿Sabían ustedes que el picaflor, chupamirto o colibrí, como le quieran llamar, Es la única ave en el mundo que puede volar hacia atrás y sus alas se agitan tan rápido que produce un sonido al agitarlas. No recuerdo exactamente qué tantas veces agita las alas por segundo, pero lo hace así de rápido. Y así de rápido vuela el picaflor, va de flor de flor. Qué bonita canción, de verdad. Trata un poco de despecho y de amor, pero me encanta la tonada de flauta, un poco triste la tonada, pero llegadora al corazón. Y justamente eso es lo que quería en esta canción, llegar a su corazón. ¿Qué les parece si ahora vamos con un ritmo de una mujer que además de llegar al corazón, nos deja un pensamiento de reflexión? Ella es de México y es Lila Downs. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene porque le falta la y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalhar. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. La marihuana que fumar. nota la hermosura presencia y la linda voz de esta intérprete excepcional, Lila Downs, desde México, en esta interpretación de una canción llamada La Cucaracha, en otra versión muy de ella. Esta versión de La Cucaracha trata más de la crítica en la política, ya que habla eso de que todos se pelean la silla y todas esas cosas relacionadas con la corrupción en la política de México y de otros países del mundo, porque en todos los países, lamentablemente, la política es corrupción. Y se puede decir que eso es la metáfora de la cucaracha, un bicho rastrero que solo busca la destrucción. ¿Será por eso que fuma marihuana? ¡Ya se destruyó! Por cierto, las cucarachas no tienen cerebro. Por lo tanto, podría ser posible que las cucarachas sí ingieran marihuana, ya que no tienen neuronas que les dañe y no les pasa nada. Además, soportan la radiación y muchas cosas al límite de su destrucción, tanto que si aplastamos su cabeza, su cuerpo sigue moviéndose por inanición. ¿Cómo? No lo sé. ¿Será porque tienen corazón? Pero bueno, lamentablemente así es la política en el mundo. No solo en México. Lamentablemente así es en el mundo. Y Lila Downs en esta canción hace una pequeña crítica satírica de la política y de la corrupción. Eso de que a la gente la mandan a la guerra y de que cuando alcanzan el poder quieren más y más, eso es verdad. Lamentablemente, nosotros que no somos cucarachas queremos paz, pero las cucarachas que viven de la destrucción buscan más y más. Y pues, ¿qué más pueden hacer que lo que les dicta su naturaleza? Destruir. Y ya. Y bueno, lamentablemente, mis queridos ovintes, he llegado a la parte final, la más triste de todas, el final. Pero bueno, basados en la canción de Lila Downs, quiero dejarlos con esta hermosa frase del recuerdo que dice así: el que no tranza, no avanza. Bueno, eso dicen los políticos, ¿verdad? Pero yo pienso que es mejor ser honestos. Eso solo es una frase, no significa que tenga la razón. La razón está en nuestro corazón. Y hablando de eso, les voy a dejar con una chica que tiene un corazón hermoso como su canción, cantada de Nelly con Kelly Rowland. La canción se llama Dilema. Y vámonos con este dilema, pero yo los dejo con más programación en Antena Web. Y nos vemos el próximo domingo en el vuelo del cóndor. Yo soy Francisco, el cóndor de Latinoamérica. Chao y hasta la próxima. Boa noite para todos. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you.